mire cómo cambió el contexto y cambiamos. Nos sacamos los trajes de la Copa Chancay, Ceci, y nos ponemos a hablar por lo que viniste, que teníamos ganas de conversar con vos acerca de el proceso para llegar a este discazo, el punillazo que venimos compartiendo, no solo disco por la producción musical, que también la tiene, sino también por el proceso colectivo, ¿no?, entre los artistas. Exacto. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Por cómo surgió la idea? ¿Surgió en un fueguito? ¿Surgió en los días calientes de estar en la calle? Hay una presentación importante que dijimos, que por la cual arranca. Primero saludo a toda la audiencia de La Pana, que esta radio para mí es muy importante porque rompe con los límites de los pueblos. Está todo roto más que rompe. Está todo roto. Rompe con esto de yo soy de huerta, yo soy de jardín, porque esta cruza y llega hasta San Roque esta radio. Para mí es muy importante porque este es el principio básico de todo este movimiento. Cuando empezamos a hacer este producto, dijimos, esto es un movimiento cultural. Uh-huh. ¿Sí? En esta región de Punilla es un movimiento cultural que viene cruzando muchas energías de muchas personas hace muchos años atrás. Ajá. Puedo llegar a decir hace 10 años atrás, 11 años atrás, en donde nos cruzamos por un montón de cuestiones de la vida. Claro. Con la mayoría de las personas que están en el disco. Sí. ¿Por qué cuestiones de la vida? Porque nos hemos cruzado por cuestiones de la tierra, por cuestiones de la construcción de nuestras viviendas, claro, de los nacimientos de nuestros hijos. Nos hemos cruzado con la música. Con la música a modo de fogón, a modo de cumpleaños, a modo de compartir las composiciones. Lo más rico que tiene esto es que hay muchos compositores, mucha creación, mucha poesía dentro de este valle. Qué bueno. Entonces el movimiento cultural viene por esto, porque ajá, porque es toda una forma de vida que se está trasladando en mensaje, en el lenguaje de la música, pero que tiene atrás un montón de historia, ajá, ¿sí?, entre la gente que conforma este disco. Bien. Durante la semana nos pasó esto, que pasaron volando porque andan todavía cerrando un montón de cosas de difusión, están ultimando todo, quedó el disco acá y no quedaron los nombres. Entonces está bueno ir repasando un poco, si querés, la conformación también de las voces que están ahí, más allá de que seguramente otras voces que hubieran querido estar o que lo que fuera también son parte de todo este proceso. Sí, eso es importante porque ahora se reúne en un cancionero popular del Valle de Punilla. Esta es el primer disco. Ni hablar la cantidad de compositores y músicos que han quedado con ganas de grabar y que nos da la pauta de hacer el segundo disco. Ya se viene nomás. Pero bueno, hay que hacer la prueba piloto de todo lo que nos está llevando esta primera producción del primer cancionero popular del Valle. ¿Por qué le pusimos cancionero? Porque en el disco van incluidas las letras y los acordes de todos los temas, claro, para que viajen, ¿sí? Los temas tienen un autor, pero también son de todos, porque es un lenguaje que representa el mensaje y la forma de pensamiento de muchas personas. Buenísima de muchas familias. Buenísima idea, que se transforma en revistita. Sí, sí, en revistita. De la fotocopia y todo, el que anda todo el mundo con al lado de la guitarra con eso. Con mucho esfuerzo, pero bueno, es lo que viene sucediendo hace mucho. Nos cruzamos con las composiciones de algún compañero y tratamos de sacarle. Esto es lo que se vive en cada momento de una minga, por ejemplo. Siempre se corona una minga con una guitarreada. Claro. Entonces también nos vamos conociendo de esa manera. ¿Quiénes están en este disco? Disco hay gente de Parque Siquimán, uh-huh, hay gente de Vialemacé, hay gente de San Esteban, de Villa Jardino, de San Jorge, Casa Grande. Después vamos a dar con más detalle los nombres de cada uno. Obvio. Y de este proceso tan lindo que decís que bueno, que en realidad es como un hijo colectivo este disco y es como una decantación natural en pasar a un formato, algo que ustedes viven hace un montón de tiempo. Bien. El momento puntual, así que a modo casi que de Lea Ross periodístico, ¿cuándo fue que dijeron, bueno, no, pará, dejemos de decir cuando termine un fogón habría que grabar un disco, a el día que decidieron hacerlo? Bien, esto yo creo que se inicia el año pasado cuando empezamos a hacer la primer tirada del cancionero popular en un bar en Casa Grande que se llamaba Tinku. Sí, claro. En ese bar largamos un ciclo que era todos los viernes, dos bandas por noche, uh-huh, se presentaban con sus composiciones. De ahí nació el deseo de materializarlo en un CD, bien, en una producción. Y en este contexto del punillazo, en este contexto que se suma como una lucha más, hay muchas expresiones dando vuelta y dijimos, es el momento para poder sacar este producto que es un, para nosotros tiene el objetivo de ser un difusor, difundir esta causa, es lo principal. Bueno, los músicos han estado presentes en cualquiera de las cuestiones que sentimos de espacio de resistencia o de actividades, jornada de lucha, están acompañando el Punillazo. Está bueno que esté esta traducción también a pasarlo a disco, porque incluso mismo en el contexto en el que estamos viviendo esta semana, ¿no? De la vigilia, ahí en San Roque, en la Plaza Federal, la charla, o sea, está presentada como una vigilia informativa, pero acá incluso hasta le cambiamos el código para presentarlo, porque es informativa y musical. Siempre están presentes los músicos en estas movidas, sí. Y está bueno también que esté presente también que una de las movidas que no acompañe la música y que sí sea una formalización de un espectáculo musical como el que va a ser el de la presentación del disco, ¿no? El 6. Bien, el 6 de octubre se presenta el disco. La intención era presentarlo en un espacio público, uh-huh. Por eso focalizamos en la Plaza Federal, claro. En la comuna de San Roque. Y justo hoy, en este presente, está esa vigilia, está esa agrupación, esa gente ahí acampando, informando. Entonces, cuando decidimos hacerlo en la plaza, nos dimos cuenta que está todo alineado, ¿no? Porque justo es acompañar este proceso también, aunar. También sentimos esta palabra como un factor común, aunar distintas expresiones. Claro. Hay distintos cuerpos y está súper evidente si las personas se acercan a esa vigilia. Hay gente que está cocinando, hay gente que te está recibiendo, que te está informando, hay gente que está haciendo música. Gente que te está cuidando. Hay gente que te está cuidando. Bueno. Y bueno, y hace muy poquito que estuvimos porque queríamos ver el panorama y cuál iba a ser el escenario natural de esta presentación y nos encantó en la situación en la que está, así que vamos con toda la fuerza para presentarlo en la Plaza Federal el 6 de octubre. Bien. A las 15 horas lo vamos a presentar. Este proyecto es autogestivo, tiene muchísimo trabajo, tiene toda una producción y necesitamos poder ayudarnos con un buffet. En Plaza Federal no íbamos a poder hacer un buffet, así que una vecina a 100 metros de la Plaza Federal ofrece su casa para que hagamos el festival. La peña se está haciendo el festivalazo libre, claro, libre y gratuito para que... Así lo estuvimos presentando incluso del comunicado que hicieron de doble jornada, digamos. Primero con el recital, con la fuerza que va a tener eso ahí arriba en la Plaza Federal, para después caminar ahí, 100 metros, más allá de los que se quieren ir a caminar, que siempre está bueno ir a recorrer la zona y ver la devastación. Bien. De lo que está sucediendo con el proyecto de autovía de montaña. Pero bueno, también está ahí nomás lo que va a pasar después, que van a quedar todos manija y van a querer ir para allá. Lo que va a pasar después es seguir mostrando las producciones que no entraron en este primer disco, pero que también son expresiones bien propias de esta lucha y de estos tiempos. Están invitados los Sicuri, están invitados la cuerda de candombe, claro. Los vecinos que están ayudando con lo que va a ser el buffet. Así que bueno, estamos ahí con mucha expectativa con esa peña, que es ahí nomás, que la vamos a señalizar para poder llegar juntos, porque la presentación del disco es un ratito, será de 3 a 6. Pero se tocan todos los temas del disco. Se tocan todos los temas del disco y algunos más que quiera. ¿Qué escuchamos para intercalar en el medio de la charla? Bien. Y ahora sí con nombre. Bien. No solo el nombre del tema, sino de quién es. Vamos a escuchar Sofi. De Miski Juárez. Bien, Sofía. Sofía, el número 10. Perfecto, lo tenemos aquí. Estamos charlando con la Ceci Álvarez, parte del grupete, del colectivo que está empujando este discazo que se llama El Punillazo y que enseguida se viene la presentación el 6 de octubre. No solo te invitan a que vayas a escucharlo ahí con todos los artistas, sino a que también lo puedas adquirir ese mismo día, porque para ese día llega. Atención, porque ya lo tenemos en viaje. Vamos a escuchar Sofía y enseguida seguimos. Mañana fui al montecito a saludar a mi amiga Sofía. Me anuncié silbando como pájaro y pidiendo permiso. Caminé hasta la puerta de su rancho y ahí la llamé. Sofi, Sofi. Pero ella no estaba. Andaña Sofía en el cerro buscando la peperina, porque ya la poda no la corta y solo para que siga. Y por poderla decrecer ella le va dedicando la vida, sacando alambrados para conseguir semillas. Cuida. tirando de la pureza con una conciencia ancestral. Siembra algarroba y chañar. Besa los cardos al pasar. Y en el monte está su hogar. Sofía, la niña de los colores que en la ventana pone flor. La que dio a luz de pie mientras afuera ardía una minga. La mujer que va preparando un guento en su yite barro. La que cree en armar un puente para los niños del barrio. La que cuida el alimento con todo su pueblo en la paz. Laura, Cecilia o Raquel, es un homenaje fiel para la mujer que habitas. Magdalena, de los dolores, de los errores supiste aprender. Te he visto renacer siempre de pie entre las hierbas del patio, que aunque las incendie un ingrato siempre, siempre vuelven a reverdecer. Si te llamo en lugar de tu nombre de obrera, Lola, Paula, Marita o Belén, es un homenaje a tu rebeldía. Y si te llamo, ay, dulce cosechera, Rosita o Soledad, la esperanza se pone a cantar por ver cómo se alza en la tierra tu cuerpo de barro, tu casa de palo y tu sueño de monte serrano. Y 52 de la mañana, estás escuchando Radio Panamericana, particularmente el programa Panorama, que se extenderá, ya se lo estamos avisando, se extenderá bastante, pero te decimos que te quedes por ahí porque la gente de ATE se vino para aquí, está aquí en los estudios de Radio Panamericana, pero nosotros estamos también con nuestra columna de hoy de los viernes también, que está Caro Contino por acá, y estamos en realidad en un momento de relajo nosotros, porque estamos hablando de Punillazo, estamos con Ceci Álvarez, y acabamos de escuchar el hermosísimo tema Sofía. Y hemos dicho un montón de cuestiones, incluso hasta antes de volver al aire. ¿Estás enterado de la información, de cómo se armó este disco, de quiénes son parte, más allá de que vayamos diciendo los nombres, que el 6 de octubre se presenta en ahí nomás, en la Plaza Federal, donde está bueno que resuene este disco Punillazo, presentado por los artistas, con Peña ese mismo día, un ratito después? Pero ahora nos vamos para donde Ceci tenga ganas con respecto a este disco, porque a eso también la invitamos, a flashearla y a contar cosas que tal vez no se cuentan en una entrevista, o las cosas que realmente te van jugando en la cabeza en estos días en que no solo se confeccionó, sino que hay que hablar de este disco. Entonces, sí. ¿Para dónde se te va? ¿Qué tenés ganas de contar sobre el disco? Y a mí me lo trae ese tema que acabamos de escuchar de Mishki Juárez, de Viale Macés, un choguaico que seguramente nos debe estar escuchando, la Mishki. Uh-huh. Para mí ese tema es representativo de este mensaje que quiere traer el cancionero popular del Valle de Punilla, que se aúna en defensa de la vida, porque justamente las letras hablan de la vida, de la abundancia de vida que tenemos en ese monte que tanto defendemos, nombra yuyos, nombra especies, nombra minga, nombra unión, encuentro, juntada, alertas, nombra un montón de cosas que para mí es importante, que en esa defensa estamos. Hoy es la situación de la autovía, pero esto trae una historia, trae la defensa de la vida, de la vida de todas esas especies, así como hay productores que necesitan cosechar y tener un emprendimiento con los frutos del monte, hay gente que saca su medicina. Sofía, este tema habla de la medicina, claro. Habla de los yuyos que tanto usamos para parir, que tanto usamos para hacer los tecitos, para comer, para alimento, y que trae mucha abundancia. Entonces, cada letra del cancionero trae esas historias. Sí, trae el paisaje que tenemos acá, ese paisaje que lo vemos, que con el que nosotros convivimos y necesitamos ver, claro, todos los días, por más que estemos en la vorágine de las tareas, sí, que tenemos cada uno, lo necesitamos. Y entonces tiene ese hermoso mensaje que hay que defender esa vida, ¿sí? Y lo traemos en forma de poesía, contando, trayendo mensajes de para qué lo usamos. Y Sofía habla de esto, de la medicina, así que a ese nivel vienen las letras y todo este mensaje del cancionero popular del Valle. Vuelvo a un poquitito nomás a la confección del disco. Los músicos aportaron sus temas ya listos, hubo que ayudar a algunos para que lo graben porque lo tenían tal vez en una calidad no para disco. ¿Cómo fue la recopilación, bien, de los temas? Acá hubo un aporte muy importante porque nos conocimos con Maxi. Maxi tiene un estudio de grabación en Valle Hermoso. Ajá. No nos conocíamos con Maxi, obviamente que con este proyecto nos hermanamos mucho. Maxi es un músico, un bandoneonista de esta zona, pero que tiene en su casa su estudio y que se brindó completamente este proyecto de grabarnos a los que no teníamos los temas grabados, claro. Otros sí, ya venían con unos pasitos adelante de grabarlos, pero bueno, los que el Maxi ahí fue para mí muy importante, como la tarea de muchas personas que ayudaron, por ejemplo, con la gráfica, que ayudaron a pensar la idea de los textos, a corregirnos los textos, a todos los músicos pidiéndoles que nos manden los acordes con las letras, uh-huh, y pasarlas, digitalizarlas, a la gráfica que nos va a imprimir las letras, como es bien colectivo. Yo me doy cuenta porque es bien colectivo, hay muchas aristas de este proyecto que salen en un producto de un CD, pero que se aúna en muchas expresiones artísticas y el arte como un lenguaje, ¿sí? Así que tiene ese proceso de esa grabación que viene hace 2 meses. ¿Todos grabaron? Todos grabamos. Ok. Sí, sí, sí, otros ya tenían en otros estudios, pero la mayoría fuimos a casa de Maxi. Bien. Y ahí él se brindó, bueno, enteramente a ayudarnos mucho con esa parte. Buenísimo, buenísimo. Bueno, otra de las historias lindas que también rodea a este discazo. ¿Están en qué momento? ¿Están esperando, me dijiste, las cajitas, las copias de los discos? Bien, estamos esperando las copias para que salgan, para que lleguen el día 6, para poder, en ese día lo van a poder comprar, se van a poder vender el CD. Y bueno, estamos en eso, ya está todo en camino, con mucho trabajo, hasta ayer a la madrugada mandando los últimos tipeos de las cosas, los últimos dibujitos. Pero bueno, ahí está, ya está, va a salir calentito, recién salió del horno. ¿Y esta sensación de parir discos que siempre dicen los músicos, esas cuestiones, lo has vivido de esa manera, que más allá de la cuestión colectiva de parir en conjunto? Sí, claro que sí, porque es un hecho cultural. Es un hecho cultural. En el hecho cultural hay que tomar decisiones, hay que ponerse de acuerdo. Entonces estamos pariendo un trabajo colectivo en donde no fue vertical, fue muy horizontal. Pedimos apoyo. Hay personas que estuvieron más de cerca, otros que siempre estuvieron apoyando, pero que capaz decían, no, yo no me voy a meter en el grupo de WhatsApp, por favor, pero cuenten conmigo, sí, más vale. Otro, yo no tengo WhatsApp, pero tengo mensajito. Che, no nos olvidemos de Simón, mandarle al paisa. Entonces, en eso, contemplarnos en la diversidad, ahí vamos a ser abundantes, vamos a ser muy fuertes y nos contemplamos en esa diversidad. Sí, y tiene eso también el disco, la diversidad. Claro que sí, bueno, te decíamos, íbamos por el track 13 ya escuchando y escuchamos justamente diversidades. también en esto quiero valorar la otra parte que para mí redondea la obra, que es el registro sonoro, la decisión artística de poner los audios de lo que fueron esos sonidos, esas claves de lo que era el paisaje sonoro de cada una de estos encuentros entre estas personas, pero también de nosotros, los civiles, los de a pie, con ustedes los artistas. Si hay un lugar donde nos juntamos es en una movilización, en un encuentro, en algún lugar. Y eso ha quedado registrado en esta pieza, me parece, de músicas y de composiciones, sí, y de cuestiones artísticas, con ese otro arte que se genera cuando estamos todos juntos y andamos canturreando, sí, cuando los sicuris hacen lo suyo en cada una de las marchas, los tambores, y eso me parece que también está bueno. A veces se habla de discos de época o de situación, y me parece que también en ese sentido acá queda un registro de valor histórico, sí, con eso, con que escuchar un sonido que te diga, claro, eso es la marcha de tal ahí, momento. Ahí fue importante el trabajo de Juan Nicastro, porque él tenía mucho registro de muchos cantos, de muchos gritos de la tierra que decíamos, sobre todo en las movilizaciones, y fue un trabajo de buscar, de compaginar, de hacer track cortitos, de que sean representativos del momento, claro, que se estaba viviendo. Claro. Por ejemplo, hay una anécdota de los sicuri que yo le mandaba un mensaje, a ver, grábense en un ensayo, y los escuchábamos y no tenían nada que ver con el contexto, ¿no? Porque era un ensayo. Entonces, bueno, ahí ya, yo rescato la obra de Juan, que pudo encontrar los encontró, está la cuerda de candombe. Los van por abajo, pero ahí están. Ay, sí. Tiene esa energía. Bueno, tiene la energía del momento. Directamente ahí. De esas marchas, de esos encuentros. Tiene ese momento. Después decía los tambores. Sí, están la cuerda de candombe, hay comparsa, hay mensajes, hay gritos cánticos. Tengo la batucada 2, por ejemplo, acá. Uh-huh. A ver, vamos a compartir mientras pinchamos el disco acá en vivo, porque podemos. No, ahí, a ver, ahí tengo. Ahí está. Es el ritmo que te va marcando cuando hay que marchar. Sí. Y bueno, en el disco va a estar el detalle de todos esos tracks intermedios, uh-huh, ¿sí? De qué son, qué significa, de dónde vienen, de dónde provienen. Que también eso fue poner el detalle para que quede cuántos somos. Quede plasmado cuántos somos. Vamos a tener que poner a trabajar también, Ceci, acá algún día de las compras, mientras anda armando cajones y todo, a grabar de cada tema, también grabar y explicar para que también quede sonando en las radios, no solo en esta, sino en todas. Sí, hay mucho para contar de muchos temas. Hay algunos que no los conozco, pero como ya nos conocemos hace muchos años de todos, te puedo dar algunas referencias de lo que... Bueno, pongámonos súper, súper, se está grabando la nota que la van a poder escuchar, encontrar en la página de la radio, en radiopanamericana.wordpress.com. Aprovechemos este momento también para ir repasando, track por track, si tenés ahí los nombres de cada uno de los temas, que fue lo que nos estuvo faltando esta semana, cumplamos con eso, a ver qué te parece. Bien. Bueno, el primer tema es Nuestras Sierras No Se Tocan, letra y música de la Yuki. Bien. Yuki de Bialmacén. Ese fue el único que pudimos presentar porque estaba por acá el gallego y iba escuchando y tiró rápido para que lo pudiéramos decir. Bueno, después hay un track en el medio, que ahí va a faltar la referencia, porque no tengo ese machete. Bueno, vamos a decir los nombres de los temas y los artistas. El 4, El Duelo del Monte, del dúo Huaunque. Ellos son de La Falda y tienen la letra de un compositor de La Falda que hizo una poesía muy hermosa y ellos le pusieron la música. Una unión súper valorable. Claro. Y es muy hermosa su letra. Después viene el Monte Reggae. Monte Reggae es de las Chinas del Monte, ahí estoy yo. Bien. Es un reggae que está bueno porque tiene un pedacito de chacarera al último, para estar acorde. Las Chinas del Monte es un momento de la historia. Bien. ¿Sí? No, siempre nos juntamos muy informalmente, pero es un momento muy importante. Éramos 11 cuando conformamos las Chinas del Monte. Ajá. Después, ¿qué viene? La del Valle, de La Revuelta. Ahí está el Pablenque, el Ayillo de San Jorge, Marita. Después Sofía, que escuchamos recién, de La Misqui, Juárez, Vialemacé. Después Río, de Demian Bello, de Villa Jardino. al Río Pinto le haces este tema, hermoso tema. Después La Herencia, del Paisa, ajá, Paisa Marcelo, Paisa Peralta, de Sikiman, muy hermoso tema. Zamba del Aromito, El Aura dos Santo, uh-huh, hermoso tema también. Chacarera de las Aguas, de los Molinareños, esto es Ancón, ajá, la Anconía, ahí a la altura del peaje. Sí, sí, sí, sí, sí. Otros vecinos hermosos en los que nos hemos unido mucho con respecto a las cuestiones de la tierra, de la construcción, hermanos de la vida, ¿no? Después, ¿qué más? ¿Dónde me quedé? Me quedé en las Chacareras de las Aguas, bueno, sí, esa de Molinari. Después Corazoncito Serrano, del famoso Simón Paredes, uh-huh, un gran ejemplo para nosotros en letra y música, por supuesto. Después El Grito de la Tierra, de los Jarilla Trío. Los Innombrables, de la Rita Calandria, un fuerzón la Rita. Después La Fiesta del Monte, del Trío Chuncano, para bailar, hasta que ardan las velas. Y después Obra Natural, que es el final, el último tema de Julián Gluzman, que para nosotros ese tema, nosotros le decimos que es el que da pie para el segundo disco, porque te deja en una cuestión tan esperanzadora. Yo cerraría con ese. Ya lo puse, estamos ahí. Para nosotros es muy pegadizo y es muy importante, porque ese disco, ese tema también se grabó en Córdoba, ajá, pero bueno, éramos varios ahí ayudando también a ese tema. Nos vamos a ir con Obra Natural, el track 28 de este disco Punillazo, que tiene registros sonoros y composiciones y temas grabados, tocados previamente o grabados para este momento en particular de este primer disco del cancionero popular de aquí, de Punilla. Exacto. De Popunilla. ¿Quiere que le cambiemos a Popunilla? Bueno, gracias, Ceci, por venir. Bueno, gracias. Al programa, a la algo, radio. Y quedan un montón de cosas dando vuelta. Pero alguna que diga. No, y no. que los esperamos porque va a ser un festivalazo. Estamos preparando muchas comidas súper ricas, de empanada, pizza a la parrilla, bebidas para compartir, un espacio hermoso que ofreció esta vecina, que para mí está buenísimo, y ahí compartir para bailar. Ya tenemos pistas armadas, tablones para sentarse, y bueno, eso, que los esperamos desde las 3, y de ahí hacemos una caravana y nos mudamos, no le aflojamos y nos mudamos todos juntos para la peña. Claro que sí. Gracias. Mil gracias a vos, en particular porque te viniste, pero también que sea extensivo a todos y de la misma fuerza por hacer el disco, por ponerle el cuerpo a los que le pusieron mucho tiempo de sus vidas para que esto esté. Y bueno, nos estamos viendo el 6, nos estamos viendo en cualquier momento. Enseguida ya va a estar el spot para que podamos anunciar. Ay, bien, qué todo. Bueno, que quedamos ahí buenísimo. Con los materiales del Nicastro, con las músicas. Y las voces de ustedes también, que ya se van a empezar a reír cuando empiecen a escuchar todo eso en estos días. Ya nos estamos viendo y seguimos viendo, ¿no? En todas las distancias. Buenísimo. ¿Eh? Gracias a Panorama. Y vamos por más. Eso. Bueno, paso Ceci Álvarez presentando aquí un poco lo que es el discazo. Ya les digo, el disco del año, ¿eh? El disco del año, el Punillazo. Y nos vamos con el último tema. Dijimos Obra Natural. quiere verte respirar, porque ha vivido en la tierra y eso es obra natural. Yo soy parte de vos, vos sos parte de mí. Tranquila.